Conozco un amigo que es serio y bien presentado. Le gustan las hembras y siempre anda enamorado. Le gustan las hembras y siempre anda enamorado. Pero hay un detalle, que muy bien sabido. Se porta bien raro cuando está bebido. Le da por sentársele en las piernas a sus amigos. Le da por sentársele en las piernas a sus amigos. ¿Ve a usted? Y que se le mueva la canoa. Sí. Y que se le mueva la canoa. Y que se le mueva la canoa. Pobre hombre cuando se emborracha. Y que se le mueva la canoa. Y que se le mueva la canoa. Y que se le mueva la canoa. Pobre hombre cuando se emborracha. Otra vez de bigote. Con saco y corbata. Pues, ¡ay, mariposa!